Personas como tú quedan muy pocas ya. Lo supe desde el día en que yo te conocí. Yo que besé bastante otras bocas ya. Ninguna como tú me hizo feliz. Me gustas porque eres diferente, amor. Hasta yo mismo he comprendido al verte que eres muy especial e inteligente. Me gustas porque me haces sentir bien. Eres divina, divina. De la palabra, eres muy buen amor y más que amiga. Me encanta que estés de mí enamorada. ¡Qué suerte tuve aquella tarde! ¡Qué suerte tuve al encontrarte en mi camino! De que en mis sueños bastantes otras veces yo te vi. Dios quiera que esto no se acabe nunca, que juntos continuemos siempre así. Ya no puedo dejar de pensar en ti, chiquita. Me persigue tu imagen y el sueño se me quita. No importa lo que digan, yo sé que tú me quieres. Eres mi linda amiga, la mejor de las mujeres. ¿Qué culpa tengo yo de haberme enamorado? Es este corazón que te quiere a su lado. ¿Qué culpa tengo yo que seas tan bonita? De tu linda mirada y tu boquita chiquita. Sonreían, los vi platicando muy juntos. Yo de lejos los veía. Si dices que él es tu amigo, no quiero mirarlo. Que vuelva a tomarte del brazo ni a rozar tus labios. No puedo negarlo, mi amor, estoy celoso. Al mirarte yo con él, me puse furioso. No quiero volverte a mirar con él del brazo. Si me llegan a traicionar, te juro, los más. Si yo también de ti estoy enamorado, quiero saber también del amor que te di, en dónde lo has dejado.

el día. No encuentro ningún abrigo, ningún consuelo. Si estoy dormido te sueño. Si estoy despierto te traigo en el pensamiento. Que me estás acariciando. Acuérdate de mis amores, que yo soy quien antes fue. En ti yo conocí el amor y con un gran anhelo, porque una ilusión que en mí mataste cuando me causaste esta desilusión. En ti yo conocí la dulce sensación que induce a dar el corazón que destrozaste cuando me causaste esta desilusión.